A ver. Bueno, del martes que nosotros estuvimos acá, vinieron ellos, vino la urbana y dijo que nos teníamos que retirar. Nosotros dijimos que nos diga el motivo por qué, que si esto tenía dueño, que queríamos que venga el dueño. Bueno, que ellos tenían la orden de que nosotros teníamos que salir. Nos corrimos. Después, cuando ellos se fueron, volvimos a entrar y ya vinieron la urbana con los policías. Los policías entraron a agredir, no pidieron explicaciones, nada. Nada de nada. Solamente agredir y a llevar a los que más podían llevar. Bueno, nosotros tratamos de hacernos a un lado por los compañeros que se llevaron solamente. Después esto se tranquilizó hasta que retiramos los compañeros y de ahí estamos acá en la lucha, que nos metemos, que nos sacan, que tenemos miedo por los chicos que los golpeen, hasta que hoy nos fuimos a la intendencia. Nos dijeron que no estaba el intendente, que estaba en la plaza, nos fuimos a la plaza, llevamos los papeles de los chicos que estuvieron detenidos y que fueron golpeados, lo anotamos todo en un papel y se lo entregamos en mano al intendente. Bueno, el intendente nos dijo que lo iba a leer. A los dos minutos nos dijeron que vayamos a la intendencia, que nos iba a atender el secretario de la intendencia. Tuvimos una charla más o menos de 40 minutos y ahí nos dijo él que esto no es municipal, que ellos no dieron la orden para que repriman, y él nos dijo que él no nos autorizaba a que sí, que nos metamos, pero que hagamos lo que nosotros veamos conveniente, pero que ellos no iban a mandar a nadie para que nos maltraten ni lleven detenido a nadie. Bueno, estuvimos acá, vino otra vez el tal Pipa, jefe de la urbana, y dijo que esperáramos a mañana porque supuestamente apareció una denuncia que hay, que es de un solo dueño, que es de una sola parte del terreno. Esa parte del terreno ellos no saben cuál es, no saben decir cuál es. Entonces nos dijo que esperemos a mañana, con vueltas y vueltas, que quiere todo por las buenas. Nosotros estamos haciendo por la buena por el motivo de que si vemos quilombo nos retiramos, armamos, si nos rompen volveremos a armar, pero no hacemos quilombo para nada. Ellos quedaron que mañana nos van a avisar después de las 2 de la tarde. Pero todos sabemos, esto lo estamos pasando hace rato y sabemos que no vamos a tener contestación sobre eso. Y bueno, y los chicos, los demás, de los dos menores, la madre hoy fue a la fiscalía, no sabemos nada todavía de ellos dos, para hacer la denuncia en la fiscalía de San Martín por los golpes al menor. Y bueno, ese ya viene a ser otro caso de policías y todo eso. Así que hasta ahí, hasta ahora estamos acá viendo, armando para ver qué pasa. Cada rato nos ven que subimos a armar y viene la policía, viene gendarmería, vino una sola vez hasta ahora. Pero ellos dicen que si gendarmería viene, van a empezar a golpear al que sea, sea mujer, sea varón, tengan chicos, esté embarazada, no les importa. Pero nunca mostraron ninguna orden de nada. Nunca nos mostraron una orden de nada. Nosotros pedíamos que nos traigan, si hay dueño, que venga el dueño con los papeles y nos muestre que sea el dueño, y nosotros nos vamos a retirar si realmente hay un dueño. Pero en ningún momento nos mostraron ni un papel ni nada. Ahora, esto hasta el martes y de hace muchos años era un basural. Siempre fue un basural hasta que se armó los duplex, se le entregó a la gente y esto siguió siendo peor porque toda la basura que existía antes que los duplex pasó para este lado. Así que esto no lo van a cerrar porque no es municipal, así que ellos no lo van a cerrar. Por ese motivo nosotros estamos acá. Ya averiguamos que no es municipal y tratamos de tener lo nuestro, como sea. Bien, parte de los testimonios. La idea hoy es poder saber qué pasa, si finalmente le dan una respuesta a este reclamo, no a este pedido, a esta necesidad concreta que existe en el barrio, en barrio Bucetich. Y bueno, vamos a estar en contacto con las vecinas que estuvieron dialogando con nosotros ayer para ver cómo avanza esto. Supuestamente hasta hoy a las 2 de la tarde es el plazo que pidió el municipio para algún tipo de respuesta. Me gustaría después saber cuál es vamos a ver si lo podemos conseguir, el nombre del jefe de la urbana, ¿no? Para dejar de decirle Pipa y llamarlo por su nombre y apellido, ¿no? Conocer el nombre y apellido de los funcionarios es un derecho, ¿no? Es un derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información pública.